Saludos cordiales desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Dando vueltas y más vueltas a cómo y sobre todo qué contaros sobre Charles Mingus, me iba dando cuenta de que era imposible decir cosas exactas, hacer resúmenes o aproximaciones, en suma, nombrar eventos que definan a este músico tan ecléctico. Su trayectoria es compleja y en lo que dura el programa decido no decir nada y remitiros a su libro publicado a finales de los años 60, titulado Menos que un perro, en el que recorre su azarosa vida. Dejaré caer extractos cortos de sus páginas, pero eso sí, permitidme que introduzca el primer tema que vamos a escuchar y que se trata del estándar Stormy Weather, de 1960, y en el que participan Eric Dolphy, Ted Carson y Danny Richmond. El álbum se titula Charles Mingus presenta Charles Mingus y lleva 4 décadas en mi compañía. And now, ladies and gentlemen, for our second set this evening, like player competition, features our alto player Eric Dolphy, fresh from California, and it's titled Thank you. Thank you. A los 13 años, mi chico Charles llegó a la conclusión de que hay muchas cosas en la vida y no se tiene tiempo para todas ellas. Las importantes llegaban en una sucesión tan rápida que apenas había empezado a resolver un problema, surgía otro, y todos los días las cuestiones candentes eran desplazadas por otras nuevas y se perdían en el pasado sin haberlas solucionado. Empezaba a darse cuenta de que tenía una especie de poderes místicos. Sentía que podía tocar a la gente, entrar en contacto con ciertas almas en la habitación de al lado o de lugares a kilómetros de distancia, e incluso con los que habían muerto. Años después tuvo esa clase especial de empatía con Farwell Taylor, un amigo artista suyo en Mill Valley, y experimentaron con frecuencia una misteriosa conciencia mutua estando en distintas partes del mundo. Desde el lago Elsinore y la tarde en casa del señor Rodia, Charles había sentido siempre una comunicación telepática con Lee Marie. Estaba seguro de que tenían sueños y pensamientos y sensaciones idénticos al mismo tiempo, así que no le sorprendió en absoluto que cuando audazmente solicitó su número a la telefonista y contestó ella misma, le dijera de inmediato: «Oh, Charles, sabía que eras tú», y como si fuera lo más natural del mundo y se vieran todos los días, la invitó a ir al cine. We'll be right back. Dejó el hotel y se mudó a la pensión de la señora Raleigh, donde Oscar Pettiford estaba convaleciente en cama al haberse roto un brazo en un partido de béisbol, casi lo peor que le puede ocurrir a un bajista. Intentó conseguir un empleo conduciendo un taxi, pero le faltaban algunos meses para cumplir los 25, la edad mínima. El trabajo como cartero suplente lo ayudó durante un tiempo, y por las noches se acercaba a cualquier club donde hubiera música en directo y se sumaba cuando lo invitaban. Por suerte conoció a un gran pianista llamado Harrison, que le pidió que se uniera a su banda de blancos y lo metió en el sindicato. No sabía que hubiera dos locales separados, el local 12 para los blancos y el sindicato Jim Crow para los negros y los chinos. Harrison fue con él a la central del local 12 y creyeron que mi chico era mexicano, por lo tanto, blanco, y lo admitieron. Uno de su misma raza lo descubrió, un delegado del sindicato negro entró para resolver un asunto y dijo que a Charles no le correspondía estar allí. Perdió su contrato, su primer vuelo decente en Frisco, pero la actitud de Harrison le dio un empujoncito a su fe en la humanidad de algunos blancos, en la misma medida aproximadamente que el tío Tom, de delegado negro, lo llenó de desprecio. Zon era judío y le contó a Mingus que ya sabía que había un sindicato de color, pero no había dicho nada porque quería romper la barrera del color. We'll be right back. Durante 10 años con sus chicas que contrata como asesoras, con sueldos increíbles por encima del mostrador y bien cuantiosos también por debajo de la mesa, hasta que por fin se van del país con su verdadero hombre o amiga lesbiana o lo que sea. Donna intentó enseñarte algo. Si dejas tu ego fuera de esto, aprenderás. Donna, Pierre está loco. Todos los que viven una mentira están locos. Y tú estabas loca la otra noche con Pierre cuando te mentiste a ti misma. Hasta ahora todo lo que has dicho y hecho ha sido sincero. No eras en realidad ni buena ni mala antes de la otra noche. Si fueras mi vieja, te daría una patada en el culo. ¿Ves por dónde voy? Mingus no es un chulo, todavía no. Tampoco es un músico, aún. Pero una cosa sí que es, sincero consigo mismo. Thank you. Thank you. Nosotros creamos el jazz, no lo olvidéis, y toda la música pop del mundo actual tiene ahí su origen primario. Los británicos escuchan nuestros discos y los copian. ¿Por qué no descubren algo por su cuenta? Los blancos cogen nuestra música y le sacan más dinero del que nosotros le hayamos sacado nunca y del que le sacamos ahora. Mi amigo Max Roach ha sido elegido el mejor batería en muchas encuestas, pero le han ofrecido menos de la mitad de lo que saca Buddy Rich por tocar en los mismos sitios. ¿Qué demonios pasa? Los comerciantes están tan ocupados en vender lo que está en la onda comercial que están estrangulando a la gallina de los huevos de oro. Mataron a Lester y a Bird y a Faz Navarro y matarán a más, probablemente también a mí. Nunca ganaré dinero y siempre tendré que sufrir porque se me calienta la boca hablando de agentes y de sinvergüenzas y no me apetece decir nada más esta noche. Thank you. that left hand go that boy. Well, I wanna eat it. Chicken, boy.